12 y 7 minutos, esta sintonía marca cada jueves el inicio de nuestro espacio Cosa de Todos, un apartado ya característico de nuestra programación en el que nuestros oyentes, todos ustedes tienen la oportunidad de contactar directamente con los responsables municipales. Hoy además pueden trasladar esa pregunta, esa inquietud, esa sugerencia a la propia alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos acompaña en este espacio. Les decíamos que dentro de lo que es la ronda de intervenciones nos van acompañando integrantes del equipo municipal de gobierno y también en representación de los diferentes grupos políticos que conforman la corporación municipal. Hoy en esas intervenciones, en esa ronda de participación, como les comentamos, tiempo para el Partido Socialista, que coincide con el grupo municipal que está al frente del gobierno en el ayuntamiento, y bueno, pues en concreto como integrante del grupo socialista y como alcaldesa de Ubrique, lo dicho, Isabel Gómez ya está aquí con nosotros en los estudios de Radio Ubrique. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos repasando las novedades en distintos ámbitos dentro de lo que es la gestión municipal, pero también abordaremos las preguntas que nos vayan llegando a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico o, por ejemplo, vía WhatsApp en el 607-48-87-75. De hecho, ya contamos por aquí con algunas cuestiones, así que no las dejen para el final porque si no será más complicada darle cabida. Vamos a ir administrando el tiempo primero con temas de interés a nivel local que son actuales, y en la segunda parte ya nos quedaremos con esas preguntas, así que por favor no lo dejen para el último momento. Lo dicho, vamos a arrancar ya, y lo hacemos además en una semana que viene marcada por la conmemoración, ¿no? El pasado lunes 25 de noviembre, por ese Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, el domingo previo además con esa marcha solidaria con muchísimas personas en nuestra localidad y con distintas iniciativas que se han venido desarrollando. Isabel, si te parece, no querías comenzar, ¿no?, en ese sentido, haciendo referencia además en un día en el que coinciden también distintos actos por parte de centros educativos, ¿no? Así es, Juan Carlos. Bueno, yo creo que es un día importante para nuestra sociedad, para demandar y exigir una respuesta necesaria a las instituciones de protección a las víctimas y también de implicación de la sociedad civil. Y bueno, es un orgullo, ¿no?, ver de nuevo como la mayoría de las personas, la mayoría de las entidades, no solo salen a la calle en torno al 25 de noviembre para reivindicar esa eliminación de la violencia contra las mujeres, sino que además también están organizando, como tú bien decías, diferentes actividades. El elenco en los distintos centros educativos es muy plausible, porque están haciendo desde jornadas informativas también a lo que son eventos, ¿no?, de resaltar el drama de las víctimas, que tenemos que recordar que en este año han sido más de 50 mujeres las que han sido asesinadas. Y en ese aspecto, pues hoy concretamente está una actividad del Instituto de los Remedios, que es una marcha que sale a las 2 de la tarde desde el centro al centro de la Avenida España, y a la tarde, pues dentro del Consejo Municipal de la Mujer e Igualdad, se determinaron las actividades que se iban a realizar para conmemorar este día, y esta tarde, pues a las 6 de la tarde en el Francisco Fatou será la visualización de los cortos que participaron un grupo de alumnos del Sagrado Corazón, y que podremos pues compartir, ¿no?, ver ese vídeo de manera conjunta, personalmente, y bueno, creo que hay que intentar, ¿no?, de darle también esa visibilidad a ese trabajo que se ha hecho en las clases, presentándose también a determinados concursos, como es el caso, y darle por tanto también el aliento, ¿no?, de un trabajo y un esfuerzo que supone para seguir luchando contra un problema tan importante que tiene nuestra sociedad. Es cierto que este 25N creo que ha estado, aparte de manchado por todas esas víctimas que se han producido en el 2019, que vienen a sumarse a las tantas anteriormente, son más de 1.000 víctimas del 2003 que se encuentra el registro de violencia de género, pero es verdad que ha estado manchado también por esa inclusión, ¿no?, o esa aparición de determinadas fuerzas de derecha que quieren o pretenden decir que no hay un problema, que es un problema intrafamiliar. Hablar de eso es retrotraernos a hace muchos años, cuando se hablaba de violencia doméstica, y no se trata de una violencia doméstica ni de la suerte que cada uno tenga en las personas, ¿no?, que le acompañan en el proyecto de vida, que puede haber errores y son decisiones personales que luego pueden terminar de manera dramática, pero no es solo eso, sino que los datos demuestran que es un problema global, que las mujeres también, por los roles que hemos venido desarrollando en nuestra sociedad, por la dependencia económica a los hombres, por el sentido, ¿no?, de objeto que muchas veces tiene el hombre hacia las mujeres, y no es culpar a los hombres de manera mayoritaria, como de manera, ¿no?, brusca y rápida se quiere despachar por otras fuerzas políticas, sino que se trata de un problema que sufrimos los hombres y las mujeres, y que de manera conjunta tenemos que seguir trabajando en esta sociedad, y esperemos que no decaiga, ¿no?, ese espíritu, porque no habría peor solución que la indiferencia hacia un problema tan importante y que tenemos que seguir profundizando para mejorar. Seguramente la ley no es perfecta, de hecho, si lo fuera, pues no debería haber ninguna víctima. Los procedimientos judiciales también habrá que mejorarlos. Tiene que haber garantía a todas las personas con independencia del género, pero hay un problema visualizado y localizado en una cuestión de género, como es el de la violencia hacia las mujeres, y no podemos darle la espalda a esta situación, porque hay que seguir intentando prevenir esta lacra y que las mujeres también, pues, desempeñémonos en la sociedad de hoy de una manera libre el proyecto de vida que queramos, y de eso se trata, sin ni más ni menos. No hay otra finalidad que simplemente la igualdad de todos, y especialmente de los hombres y las mujeres. Así que felicitar en ese sentido a todos los centros educativos que han venido a sumarse, a los colectivos que han realizado actividades, a los miembros del Consejo Local de la Mujer e Igualdad, y bueno, seguiremos trabajando como en todos los problemas que tiene y padece nuestra sociedad, que tenemos que ir sumando esas fuerzas necesarias y vislumbrar, ¿no?, intentar conseguir un futuro más halagüeño y algo mejor. Es una lacra social que además abordaremos, por cierto, mañana dentro del espacio de debates que tenemos cada mes con los alumnos del Instituto Las Cumbres. Pues será la cuestión, que el tema, ya que estamos hablando de esta cuestión, lo abordaremos desde luego con esa visión también, ¿no?, por parte de los jóvenes, mañana a eso de las 11:30. Estupendo. Pues todo ello en torno, además, bueno, pues a esa lucha contra la violencia de género, que marcaba, ¿no?, el arranque, por cierto, del pasado pleno municipal. Como suele ser habitual, se daba lectura a ese manifiesto institucional, y bueno, pues conectamos un poco, ¿no?, con lo que fue el pleno, un pleno con asuntos de enjundia, podemos decir, con asuntos destacados como la RPT o por ejemplo las ordenanzas fiscales para el próximo año. Así es, Juan Carlos, la verdad es que ya el final de año, ¿no?, suele ser un pleno de planificación del siguiente ejercicio. Estamos trabajando ahora en la culminación del trámite para los presupuestos municipales, y previo a esa cuestión, pues tocaba las ordenanzas fiscales, que se tratan de ver, ¿no?, también las revisiones de precios o tasas que se necesiten en determinados servicios, para ir cumpliendo también con el mandato normativo del equilibrio económico y financiero de los servicios municipales, o de los servicios públicos, en este caso los municipales, y yo creo que eso es la dinámica habitual y ordinaria de final de año, pero en este martes iba una cuestión de importancia, iba al fin un punto en una sesión de pleno del Ayuntamiento de Ubrique, que es la aprobación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento, que después de tantos años necesitando un instrumento de estas características, pues se ha cerrado con los sindicatos, con los trabajadores, y al final pues tenemos esa aprobación de RPT. Y que también agradezco la confianza, no tanto la confianza, sino también la responsabilidad que tanto el Grupo Municipal de Ciudadanos como el Grupo Municipal Popular se animaban, ¿no?, a respaldar este documento, que es un documento en principio, ¿no?, elaborado con una base técnica fundamental, con una persona que de Diputación Provincial nos daba esa ayuda, de manera solidaria y subsidiaria, ¿no?, para que pudiera realizar la RPT. Es un técnico de recursos humanos que ha realizado pues diversas relaciones de puestos de trabajo en muchísimos municipios de la provincia. Y como decía, básicamente el documento está con esa, con esos datos o con esa elaboración, ¿no? Tanto técnica como profesional, y creo que para ser el primer documento de una relación de puestos de trabajo que no va a venir pues a atender, ¿no?, todas las expectativas ni necesidades de los distintos trabajadores municipales, sin, también hay que añadir que al fin, ¿no?, pues contamos con un documento que mínimamente recoge la realidad de los distintos puestos de trabajo, de las funciones que tienen en su mesa, también de las condiciones en las que realizan este trabajo, y bueno, yo estoy bastante contenta, agradecida a los diferentes sindicatos. Nosotros, cuando entramos y durante este proceso constituimos o convocábamos la Mesa General de Negociación, que es un órgano que no se convocaba desde hacía muchísimos años, y bueno, a través de esa Mesa General de Negociación, donde están los representantes de los laborales y también los representantes de los funcionarios, a través de Comisiones Obreras, del CECIS, de UGT, pues hemos podido, y aparte también hay representantes, ¿no?, de otros sindicatos, aunque no estén en la Mesa General de Negociación, pero hemos podido ver con ellos y avanzar en toda esta elaboración que nos parecía prioritaria para poder ordenar un poco los recursos humanos de este ayuntamiento, y de aquí a futuro poder pues tener ese primer paso necesario. Yo entiendo que esta cuestión pues tenía un coste político, yo lo asumo y lo he compartido muchas veces con los compañeros y compañeras del equipo de gobierno, porque al revisar, ¿no?, todas las retribuciones y especialmente los complementos que deben de aparecer en esas nóminas, pues siempre tiene que haber un descontento. Seguramente personas o trabajadores que entenderán que no se les retribuye en comparación con otros compañeros de la manera que entiendan. Soy perfectamente consciente de ello, pero es que si tú pretendes tener un beneplácito al 100% de todos tus trabajadores para un documento de estas características, pues seguiríamos año tras año diciendo que lo necesitamos, que tenemos que hacerlo, que hay que culminarla, y no la tendríamos nunca. Entonces, asumimos ese desgaste porque creemos que la seriedad, la manera de poder explicar, ¿no?, todo lo que es el trabajo realizado, pues nos da argumento para mínimamente y reconocer que es un documento aceptable y mejorable. Entonces, partamos de aquí. Y eso no quita que tengamos que ir revisando de nuevo determinadas cuestiones, puesto, en fin, es un documento vivo que yo lo he explicado, lo he intentado explicar muchas veces, no solo en estos micrófonos, sino también con los sindicatos. Es un documento que está vivo, que no viene a cerrar y a bloquear ninguna situación, sino todo al contrario. Y bueno, yo es que creo que es que la situación varía tanto, porque hoy por hoy hay grandes diferencias también de retribución entre los trabajadores, que no significa que esto vaya a marcarlo, sino que las hay, y las hay sin saber los motivos ni el porqué. Hay complementos que no vienen, al no tener esta relación de puesto de trabajo, pues se están abonando desde antaño, eso no se le puede, derecho del trabajador, hasta que haya una valoración de puesto, que por eso había que hacerlo, y bueno, y esas diferencias existían, y al día de hoy, pues esta RPT marcará algunas diferencias, algunas que tendremos que revisar, que no puedo decir que esté todo perfecto, pero desde luego bastante razonable con el volumen de trabajadores y trabajadoras que tiene el Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, yo creo que reconocerles también a los trabajadores municipales, a los sindicatos, esa implicación, porque si no, no hubiera sido posible y llegar, ¿no?, a este punto en el que se aprobaba el CRPT, con los respaldos también, como hemos dicho, de Ciudadanos y el Partido Popular, que para nosotros es importante porque significa, pues bueno, dar también esa conformidad, ¿no?, a una relación de puestos de trabajo que tiene que venir a dar respuesta a toda la dirección y organización del personal. Desde el punto de vista organizativo, yo estoy convencida que la gente que me esté escuchando no sabrá muy bien ni a lo que me refiero, pero es normalizar, regularizar las retribuciones de los empleados públicos del ayuntamiento, pero como alcaldesa de Ubrique tengo que decirles que es un instrumento para el trabajo diario, para la gestión de las cuestiones municipales, fundamental. A veces hemos acudido a trabajadores, a trabajadoras, sin saber si eran sus funciones, si les correspondían determinada materia, si se les estaba, por tanto, abonando o retribuyendo por ello, y esa situación de partida pues ya va a quedar aclarada, y ahora podremos ir viendo esas necesidades de incremento de personal, porque haya funciones que se tengan que ser reforzadas por incorporación de otros trabajadores, y bueno, ahora la tarea, como digo, organizativa va a ser mucho más fácil. fácil. Y también recordar, ¿no?, que la relación de puestos de trabajo lo que venía básicamente era a, sobre todo a cortar esas distancias que con carácter general existían entre las categorías más bajas y más altas del ayuntamiento. Se ha hecho una apuesta por un mayor volumen, ¿no?, de que las categorías más bajas sean las mejoradas en cuestión económica, y ese era uno de los beneplácitos, junto a que aquellos trabajadores o trabajadoras que la relación de puestos determinara una reducción de su salario, pues íbamos a crear un complemento personal transitorio, de manera que el trabajador o trabajadora afectado siga cobrando lo mismo hasta su jubilación, y luego cuando entrara otra persona a sustituirle, pues será la que cobre lo que establece la relación de puesto. Decíamos, ¿no?, el importe económico a complementar para poder poner en marcha la relación de puestos fuera, desde la intervención municipal, asumible por las arcas municipales, por las cuentas del ayuntamiento, como ha sido después de ver todo el planteamiento, por la intervención faseando la incorporación de este crédito, entendía que no poníamos en riesgo el pago de las nóminas, que es algo que el ayuntamiento ha cumplido escrupulosamente desde su inicio, y bueno, yo creo que todos esos criterios que formaban, y luego lo fundamental, ¿no?, que los trabajadores en su mayoría le dirán el visto bueno. Yo quiero recordar que la relación de puestos de trabajo que se aprobaba en el pleno, pues fue respaldada en una asamblea de trabajadores en la que participaron el 60%+ de trabajadores y trabajadoras, y fue aprobada por el 86% de esa participación. Así que creo que es un dato incontestable a que la gente, ya más allá de la cuestión particular, de las expectativas generadas, cree que el ayuntamiento necesita, ¿no?, dotarnos de este instrumento fundamental, y bueno, yo creo que es un hito histórico, como lo fue el plan general, y así que a seguir trabajando y que podamos ir mejorando todas las relaciones también laborales y sociales de los trabajadores, y mejorando sobre todo, que es lo que a mí no se me va de la mente, y con la vista puesta en la mejora de los servicios públicos y municipales para nuestros vecinos y vecinas. Como decías, un asunto que puede ser farragoso para la persona que lo vea desde fuera, que al margen, ¿no?, de las propias reivindicaciones de todos como trabajadores que podamos tener, lo cierto es que es un documento que cualquier ciudadano podría pensar que ya se cuenta con él, ¿no?, que es algo lógico, que en cada ayuntamiento se sepa cuáles son las funciones, los determinados puestos de trabajo, pero que no existía, ¿no?, en el caso de Dubrique, así que lo que se hace es sentar la base de algo que no estaba hecho hasta ahora. Eso, por eso decía que es más o menos como el plan era, salvando las distancias lógicas, ¿no? Es decir, porque se trata de, como tú dices, un documento que, bueno, es algo que deberíamos tener los ayuntamientos ya desde hace años, y que por la dificultad, ¿no?, de llegar a un acuerdo amplio entre el ayuntamiento y los trabajadores, pues siempre está pospuesto, porque, insisto, para los políticos tiene un desgaste considerable. Nos exponemos a la apreciación del personal de la casa, y bueno, y ahí la gente que no esté contenta luego tiene también a diario una posibilidad, ¿no?, de afectar a las propias relaciones laborales, cotidianas, en fin, que tiene un desgaste, a mi juicio, importante, con independencia de que sea en mayor o menor porcentaje, ¿no? Pero cuando hay una persona que no está cómoda por algo que tiene que ir todos los días por su trabajo, y no está cómoda, no está conforme a ello, pues puede generar situaciones un poco incómodas, ¿no?, y delicadas. Pero algo que debería tener el ayuntamiento, y al fin, es que es la primera relación, es que deberíamos estar hablando de la revisión de la relación de puestos de trabajo después de estos 40 años de ayuntamiento democrático, y resulta, pues, que estamos aprobando la primera relación de puestos. Y se trata, como estamos diciendo, pues de distribuir. Vamos, usted tiene estas funciones y las desarrolla en estas circunstancias, horario solo de mañana, tiene horario partido, es decir, tiene turnicidad, si tiene turnos también, la penosidad, si usted tiene que salir a la calle, además con las inclemencias, en fin, se tiene la formación, una serie de factores que determinan, pues, que aquellos que estén en unas condiciones peores, ¿no?, o más arriesgadas, pues deban de cobrar un poco más que el resto del mismo cuerpo en la categoría, ¿no? Todo ello sobre esa RPT, ¿no?, que algún oyente ya sabrá más, ¿no?, más detalles al respecto después de estos días, pero que bueno, pues comentamos esa cuestión que estaba ahí y que finalmente quedaba aprobada de forma inicial durante este pleno municipal. Así es. Un pleno en el que, hablando de cuestiones también un poco polémicas o siempre, ¿no?, un poco delicadas, cuando se habla de las asignaciones, ¿no?, a los grupos políticos y demás, fue otro tema, ¿no?, que se abordaba, la justificación de asignación a grupos políticos municipales, ¿no? Sí, así es. Cuando constituimos este nuevo mandato, en las primeras reuniones que mantuvimos con los grupos municipales para el pleno de organización, para ver también las retribuciones del equipo de gobierno, las subvenciones a los grupos municipales, en fin, planteábamos, ¿no?, a los grupos que deberíamos de buscar un sistema bueno, pues que tengamos que dar cuenta del gasto que hacemos los grupos municipales al ciudadano y ciudadana, que puedan perfectamente consultar y saber a qué destinamos esos dineros que el ayuntamiento nos ingresa y bueno, y me alegra, tengo que reconocerlo, que todos los grupos estaban en la misma sintonía. Hubo también, yo creo que en este presupuesto ya se visualiza con la bajada en torno a los 90.000 euros de lo que es la subvención a grupos municipales, la hemos reducido considerablemente. Hemos dejado una cuantía mensual que entendemos que facilita el mínimo de funcionamiento, es decir, todos los grupos municipales, pues para las sedes de poder atender a los ciudadanos, en tema de material, pues tanto gasto telefónico, si tienen la necesidad de contratación de alguna persona que coordine el propio grupo, en fin, hay unos ingresos que entendemos que permiten la actividad, una razonable actividad de los grupos municipales y luego justificarlo, ¿no?, ya que cada uno lo administre y dar cuenta una vez al año al pleno para que, y colgarlo ya luego en el portal de transparencia para que los vecinos y vecinas puedan saber, como todas las subvenciones públicas hoy día. Todas las subvenciones deben de ser justificadas y todo el ciudadano, todos los ciudadanos tienen derecho a saber los términos de las subvenciones y en qué se gastan los dineros públicos en definitiva, y tenemos que sumarnos, ¿no?, los grupos municipales a este paso, ¿no?, por la transparencia y la información, y ya en este 2020 entramos de lleno a hacerlo. Es verdad que en el pleno el portavoz de Ciudadanos nos decía, ¿no?, como es la primera vez que forma parte de la corporación municipal y que ellos van a estar sometidos a esa justificación, que si fuera posible que los grupos municipales también, ¿no?, dieran cuenta de las subvenciones durante el mandato anterior y bueno, yo no tengo ningún problema en verlo, le dije que eso tiene que ser a través de solicitud de pleno, así que me imagino que para lo sucesivo estará ese tema también encima de la mesa y que tendremos que ver los grupos municipales y bueno, yo creo que es importante no solo el hablar, ¿no?, de la importancia de la transparencia, sino el concretarlo con ellos y que la gente compruebe, pues, que tiene al alcance de su mano cualquier información que tiene que dar la administración pública, en este caso su ayuntamiento. Decíamos pleno en el que además se abordaban las modificaciones de las ordenanzas fiscales para este próximo año y de hecho, bueno, pues una de las ordenanzas también era protagonista cuando hablamos de la tasa del agua. Porque por normativa, ¿no?, se divide a partir de ahora en dos, ¿no? Hay un marco normativo diferente con el agua. Es más, ya no se llama ni tasa ni precio público del agua, se llama una cosa muy muy especial, que ordenanza reguladora, que lo traigo apuntado para decirse a la gente, por si alguna vez lo decimos bien, que sepa de lo que hablamos. Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por prestación del servicio de abastecimiento, eliminación de aguas residuales y depuración. Entonces, en fin, hay un cambio en el que no hemos tenido que adaptar al Ayuntamiento de Ubrique como los demás y tenemos que hacer dos divisiones, una ordenanza específica para el abastecimiento y otra para el saneamiento y depuración. Y bueno, así lo hicimos en el pleno. Además, se aprobaba también por unanimidad, como fue en el Consejo de Administración de Mausa, el incremento de la tasa del agua económicamente en un 1,8%, que supone una media en términos absolutos de un euro en una familia de 4 o 5 miembros al mes. Y bueno, que ya lo estuvimos viendo con profundidad en el Consejo de Administración previo a este pleno de Mausa y ya se aprobaba también también en el pleno y bueno, son las revisiones que venían estipuladas en la constitución de la empresa cuando se hizo todo el pliego, y hay que revisar pues esos costes del servicio que han subido en ese porcentaje en función de la subida del IPC, de los costes salariales, en fin, de los parámetros que se contemplan en el pliego. Y que nosotros siempre lo decimos, ¿no? El pliego además establece que las mejoras de agua pues tendrán que repercutirse en la tasa al vecino y vecina. Y este equipo de gobierno desde estos 4 años hemos dirigido recursos propios y también recursos de otras subvenciones para poder acometer mejoras de redes de abastecimiento, saneamiento en Ubrique, para que no tengan que ponerlo directamente los bolsillos, ¿no?, de nuestros vecinos y vecinas, y poder aumentar el agua lo mínimo que se tiene que aumentar, porque estamos incrementando todos los años, hay que revisar esos costes del servicio de agua, pero como digo, vienen a atender a lo que suele ser normal también, a las revisiones del consumo de luz, el gasto previsible en consumos eléctricos y de otro tipo, el IPC, como estamos comentando, y el convenio laboral, que también es una parte importante para cuando tiene que haber alguna subida a los trabajadores. Pues en este año el presupuesto municipal se incrementa el capítulo 1 de personal un 3% del tirón, bueno, y todos los organismos autónomos, ¿no? Es decir, que esas subidas es verdad que hay que intentar, si no transmitir toda la subida, parte de ella, porque si tú vas dejando, como nos ha pasado en el patronato, por ejemplo, municipal de deporte, que ahora comentamos, si tú vas dejando que esos incrementos no repercutirlo, llega un momento en que el déficit empieza a asfixiar, ¿no?, al servicio o a la administración, según el caso. Y bueno, esa es la filosofía que nosotros hemos estado haciendo en la gestión de agua, y lo vamos a seguir haciendo, de buscar las mejoras a través de terceras vías, para que no sea a través de la tasa directamente al ciudadano, y se aprobaba, como digo, además creo recordar que, bueno, por unanimidad también de los grupos municipales. Por cierto, la división de esa tasa del agua, por denominarlo, no decir de nuevo ese titulillo, sí. La división no quiere decir que, digo, para los oyentes, para quedarlo claro, vaya a pagar 100 más, sino que divide simplemente los conceptos, que, bueno, la factura antes venían juntos, pues ahora serían dos tasas. Así es. Simplemente que cuando vayan a recibir, como tú bien dices, la factura, esto tiene entiendo que un mayor de los gastos muchas veces por el papel y demás, pero bueno, es como estabas comentando, ¿no? En la factura actualmente es verdad que vienen los tres conceptos, y ahora lo que será una factura única por el abastecimiento, por el consumo de agua de tu domicilio, y otra por lo que es el saneamiento y depuración, que además normalmente son las que acompañan esos impuestos no añadidos, que la gente no entiende de cómo puede ser alcantarillado, depuración, en fin, lo que tenemos que aportar todos para que los sistemas sean también los adecuados en este caso en el saneamiento y en el tratamiento de las aguas de Ubrique. Y sobre el resto de ordenanza fiscal que se abordó, sobre todo el objetivo que fue a equilibrar, ¿no?, lo que supone el gasto de la prestación de servicios deportivos u otros, respecto a lo que se paga en cuanto a tasas. Recordemos que las tasas no buscan ganar dinero, sino que con las tasas lo que se intenta es al menos sufragar lo que le cuesta al ayuntamiento. Si eso es deficitario, pues se tiene que pagar igualmente por otra parte, ¿no? Así es, Juan Carlos. Mira, es verdad que también en este debate pues algún grupo no comentaba pues deberíamos de haber visto las tasas en paralelo con los presupuestos para saber los ingresos que disponemos y por tanto cómo queda el presupuesto. Pues en las tasas, eso cuando se habla de impuestos sí es necesario, porque los impuestos, y hablamos en los ayuntamientos del IBI, el impuesto de vehículo básicamente, son los dos que nos permiten, ¿no?, el grueso de lo que es la aportación económica de nuestros vecinos al gasto municipal. Esos son los dos capítulos más importantes. Si nosotros no tocamos los impuestos, pues no tenemos mayores ingresos, sino los que se van liquidando todos los años, y ese ingreso es el que destinamos al gasto, ¿no?, de todo el presupuesto de gasto, valga la redundancia, del ayuntamiento. Las tasas, como tú bien comentas, las tasas van dirigidas al servicio. Por ley ya, que eso se vino a regular años después, ya los ayuntamientos no podemos tener superávit en los servicios. Es más, no deberíamos de tener ni déficit, que nosotros seguimos manteniendo déficit, pero si la ley hubiera algún tipo de, en fin, realmente los ayuntamientos tienen que estar equilibrio, y equilibrio cero. Usted presta un servicio, el del agua, pues sus vecinos tienen que pagar el coste del servicio al 100%. Y debería usted de transmitir, ¿no?, esas subidas de coste cuando los tiene a los vecinos. En agua, en basura, en fin, es la filosofía que la normativa nos expone, y sobre todo por transaccionales europeas, que lo que vienen es también que las administraciones tienen, claro, hay que poner orden y que los servicios sean sostenibles y en fin, y no vayamos a la quiebra, ¿no? Porque podría ser el caso de las instituciones públicas si no hay unos mínimos de equilibrio económico y financiero. Pero nosotros lo que estamos comentando pues son también en la concreción de las tasas, que no hemos revisado más que las del agua, normalmente la de la basura, porque también está dentro de ese pliego que las competencias que le dimos a Mancomunidad pues tienen que incrementar el aumento de coste, tanto de personal como del IPC, y nosotros no hemos tocado los impuestos. Bueno, ha habido en este pleno una de impuestos de vehículos que ahora comentamos, pero no es para incrementar, sino para bonificar, ¿no?, el impuesto de vehículos a determinados coches, ¿no?, y también por la sostenibilidad ambiental, en fin, ahora lo comentamos si te parece. Pero no tocábamos los impuestos, que no lo hemos hecho en estos años, no hemos querido agravar la situación económica por las dificultades, ¿no?, de las familias en este periodo de crisis, pero hay algunas tasas que sí hemos entendido. Porque los impuestos todos pagamos en función de lo que, de lo que es el hecho imponible, pues cada uno hacemos nuestra aportación. Y las tasas, si creemos que hay una diferencia, ¿no? Las tasas vienen, los servicios que se prestan vienen por el grueso del gasto del ayuntamiento, y el beneficiario, como digo, o el usuario de ese servicio sí debe de poner un poco más, ¿no? Porque no es tampoco razonable que yo como ubriqueña pues pague todas las actividades deportivas y el que vaya a todas las actividades deportivas no pagará nada, ¿no? Tiene que pagarse un mínimo, un precio razonable para que se contribuya por el que directamente recibe esos servicios. Y en ese aspecto pues hemos revisado la escuela municipal de fútbol. Bueno, las tasas deportivas tampoco las hemos tocado, hemos puesto alguna nueva porque hemos ampliado las actividades deportivas y hemos tenido que crearlas en este mandato anterior, pero no hemos tocado, creo recordar, que ninguna en términos económicos, y hemos hecho pues un incremento muy razonable. Yo quiero recordar que la actividad deportiva de la escuela de músico para los chavales o chavalas que estén los tres días, creo que son 4 euros y 2 con tarjeta deportiva, y que la mayoría de la gente de Ubrique por la tarjeta deportiva la tienen casi todo el mundo. Y bueno, revisiones de un servicio que, como digo, estábamos en unos 17.000 euros de déficit de la escuela municipal de fútbol, nos vamos a poner en unos 10.000, y que hay que hacer esos esfuerzos también, porque si no, el patronato de deporte, vamos sumando, es muy difícil recaudar todo el precio de las actividades que se tienen deportivas íntegramente, y claro, se va resintiendo, y tenemos un déficit siempre a finales de año considerable que estamos pretendiendo de reducirlo, ¿no? Hay que decirlo también así. Cambio la tasa de la escuela de fútbol, que se notará ya para el próximo curso, sí. Digo, para los que estén inscritos. No, este año seguimos igual, informaremos, entendíamos que no podíamos a la gente cambiarle sobre la marcha el precio de este curso deportivo, y será para el año que viene, que ya la gente conocerá la subida, bueno, y ya cada uno evaluará si puede seguir o no, que no creo yo que sea el motivo de no seguir lo que estamos comentando, pero en fin, será para ver, como tú bien apuntabas, que no lo había dicho, para el curso deportivo 2020-2021. Luego, cuestiones como el teatro también. El teatro se ha hecho una apuesta también por la calidad, por la mejora de obras que se representan en Ubrique, y por tanto siempre más cara, que al final se termina traduciendo, ¿no?, en términos económicos, y hemos hecho una pequeña revisión del abono, que también estaba en torno a los 2 euros en términos generales, ¿vale? Y bueno, creemos que también es razonable, asumible, y que si seguimos manteniendo esa buena, ¿no?, calidad y disfrute del teatro, pues la gente no le pone ningún problema. Y también hemos revisado las tasas de servicios de medio ambiente con respecto a la ordenanza de canina, para poder, nosotros no teníamos contemplado en nuestras ordenanzas la actualización de los datos de animales peligrosos, de perros o razas peligrosas, y hemos metido ese concepto, que al final, vamos, se estaba haciendo, pero tenía que costar perfectamente su título. Hemos también incluido una tasa de por servicios administrativos en urbanismo, porque hay una nueva, un nuevo decreto, ¿no? Unas nuevas calificaciones de suelo que se le llaman pues las actuaciones fuera de ordenación, los AFO, también para lo diré, los ADO, que son bueno, otra figura urbanística, y se tiene que destinar tiempo de los servicios técnicos para hacer esos informes al vecino y vecina que esté interesado, y claro, la repercusión de este trabajo pues se está haciendo a través de esta tasa. Y en el impuesto creo que ya no habría ninguna más, no me la he traído relacionada, lo estamos haciendo de cabeza, bueno, y si hubiera alguna, pero al final lo que se trata, la filosofía de esta ordenanza era de revisar unas tasas para poder mejorar la recaudación con respecto al incremento de gastos que estábamos teniendo por las mejoras, sobre todo de calidad de ese servicio, actualizar aquellas que teníamos algún tipo de déficit, ¿no? Que no se contemplaran términos que deben de aparecer, aunque se estuviera haciendo monetariamente, la gente estaba pagándolo, pero no venía el concepto que la ordenanza tenía que contemplar, y por eso se lleva nuevos servicios de urbanismo. Y en impuesto de vehículos, como decía, llevábamos este año la bonificación del impuesto de vehículos al 50% de aquellos vehículos híbridos y al 75% de los vehículos de emisión cero. Eso significa que, bueno, que Ubrique se quiere incorporar a, en la parte que podemos, ¿no?, a motivar a los ubriqueños y ubriqueñas, pues que vayan viendo la adquisición, ¿no?, de esos vehículos que no contaminan tanto o que no contaminan, y que vayamos también incorporándonos a esa necesaria revisión, ¿no?, de nuestra manera de consumir, de lo que es la vida que pueda garantizar la futura, y bueno, y todo lo que es el tránsito, ¿no?, de la transición ecológica, toda esa filosofía con el cambio climático, que es obvio que existe y que tiene sus efectos, pues bueno, desde Ubrique creíamos que también este año las ordenanzas deberían de tener un guiño para aquellos ubriqueños y ubriqueñas que puedan, y de manera concienciada, pues también aportar su granito de arena al desarrollo sostenible, pues esa bonificación en el impuesto de vehículos del 50%, en que no está nada mal en híbridos, y como hemos dicho, el 75%, que es el máximo que nos permite la ley, la norma, de bonificar, el 75% con emisión cero. Que es verdad que todavía esos vehículos, lo cierto es que son mucho más caros que los de gasolina o gasoil, pero bueno, se puede amortizar el combustible por un lado, y por otra, hombre, la aportación municipal en lo que se refiere a ese impuesto, ¿no? Sí, hombre, yo creo que sí, que es verdad, como tú bien dices, que están a un precio alto, además de otras cuestiones, ¿no?, que también es verdad que pues hay que ir mejorando donde podamos pues recargar, ¿no?, nuestros vehículos, en fin, todos esos elementos, que también muchas veces a la hora de comprar un coche dice, bueno, y luego yo dónde tengo que ir para reponer el poder seguir circulando con el coche, y que también lo decía, ¿no?, uno de los grupos en el, pues bueno, tendremos que ir viendo también en el ayuntamiento si hay alguna zona que pudiéramos dirigir, que más de una vez nos han salido aquí en estos micrófonos pues gente que está interesado si podríamos poner para la recarga de vehículos eléctricos. En fin, yo creo que todo eso lo tenemos que ir ya trabajando intensamente para ir dando esos pasitos que debemos de, como decía, de motivar, bueno, de incluirnos, ¿no?, nosotros los primeros, y luego motivar a los demás a poner nuestro granito de arena a esa transición ecológica que tanta falta hace, vamos, a todas luces. Pues son los temas más destacados. Sobre el pleno nos vamos a ir quedando con otras cuestiones que también son de actualidad, como por ejemplo la apertura de esa oficina en torno al asesoramiento e información del PGOU, que además es noticia porque ayer finalmente era publicado también a través del BOJA. Así es, mira, ya el miércoles teníamos la noticia de que nos iban a publicar en BOJA, así fue, lo comprobamos por la mañana y ya está esa publicación. Con lo cual ya entramos en la recta final de la exposición pública. De todas formas lo diremos y ustedes nos haréis como siempre el favor y de informadores, ¿no?, de cuándo termina el plazo de exposición pública, porque ya desde el día de ayer le dije a tanto a los servicios de urbanismo como a la secretaría que calcularan los 45 días de exposición para saber ya en febrero, nos llegamos a febrero seguro, al principio lo calculamos así rápidamente, dijimos 2, luego calculamos 5, total que estoy pendiente ya que me digan, porque lo de los días hábiles, como saben ya los sábados no son hábiles, en fin, luego los días festivos y hay que calcularlo bien, y vamos a informar pues que va a ser en la primera semana de febrero el día que termina esa exposición pública. En este tiempo que resta hasta esta primera semana de febrero, pues insistirle, como bien decía Juan Carlos, que está esa oficina de información del Plan General de Ordenación Urbanística en la calle Doctor Herrera Arena, que vayan a informarse primero del plan general y a presentar las alegaciones que entiendan oportunas. Tengo que decirles, y aprovecho esta ocasión para una cuestión que nos ha surgido en estos días y que por seguridad jurídica, pues bueno, él nos informa el secretario que lo importante sería que el vecino o vecina que presente una alegación lo hiciera personalmente en el registro, y estamos bueno, pues viendo si definitivamente tenemos alguna manera de que el administrativo que está en la oficina pues pueda llevar esa instancia y darle copia luego al afectado. Pero desde secretaría nos dicen, bueno, ¿y si hay alguna instancia que ahora por el camino no llegó? ¿Quién se hace responsable? Y total, él nos insiste mucho que por garantía jurídica lo propio sería que nosotros en la oficina, pues a través de la persona que está allí, pueda presentar toda bueno, rellenar con ella, informarle sobre las alegaciones que le pueda asesorar, y después pues llevarlo directamente, allí le van a hacer la copia. Y ya con las dos copias, lo que tiene que ir el vecino o vecina es al ayuntamiento a registrarlo, porque así nos cubrimos lo hace el interesado, dejarlo registrado y nos cubrimos las espaldas a todos, primero por ellos, para que tengan seguro de que ha llegado a donde tiene que llegar, y bueno, y así evitamos. Es verdad que nosotros queríamos evitar ese paso desde la oficina del ayuntamiento, de molestar lo menos posible, pero por seguridad, y después de escuchar a la Secretaría General, pues no tengo duda, por seguridad de ambas partes, pues nada, después de todo ese proceso tendrán que ir desde la oficina al ayuntamiento a registrarlo y ya quedarse con su alegación. Y ya nosotros estamos también en contacto con el equipo redactor para ir viendo los días que podrán venir a Ubrique, para ver también esas reuniones que tendremos que ir teniendo para las alegaciones, y bueno, y seguiremos caminando en el plan general. Yo es verdad que espero, ¿no?, que seamos capaces de tener la tramitación en un tiempo razonable, para que luego ya la Junta, que tiene que volver a hacer todos esos informes sectoriales y el tiempo es oro, pues sea lo más rápido posible y podamos seguir agilizando este documento que estamos esperando como agua de mayo, ¿no? Lo del PGOU, ordenanzas fiscales antes de la RPT, temas de mucho peso, por ejemplo también los presupuestos que están ahora mismo abordándose, y de hecho en la próxima semana, bueno, pues ya se han fijado esas reuniones con lo que son los órganos de participación, Consejo de Barrio y Económico y Social, ¿no? Así es, Juan Carlos, mira, hemos estado hasta el último momento esperando ciertos detalles que correspondían también a determinados servicios, y bueno, ya tenemos esbozado todo el presupuesto general del ayuntamiento. Ya los organismos autónomos tuvieron también sus juntas rectoras para la aprobación de los mismos. Por ejemplo, bueno, el de radio se tuvo ya hace un tiempo, que nosotros desde el ayuntamiento lo que hacemos es mejorar la subvención al patronato de radio para el incremento del gasto de personal en el 3% que establece la ley de presupuestos generales del Estado. Y también hemos incluido una subvención de capital al patronato de la radio para la mejora del suelo, que tenemos ciertas deficiencias y que queremos acometerla en este ejercicio. Luego, en el patronato municipal de deporte, pues tenemos en el propio presupuesto del patronato, también le vamos a hacer desde el ayuntamiento la subvención con la subida del personal, de este 3% del personal, y en los presupuestos, igual que la radio, vamos a meter esos 3.000 euros de subvención, vamos a poner 10.000 de inversiones en el de deporte para completar la cubierta del edificio administrativo, de la piscina, con placas solares, y poder mejorar el ahorro energético, que es una de las cuestiones que en el patronato tenemos que seguir trabajando para ir optimizando esos recursos y mejorando, ¿no?, lo que son los gastos de consumo, y por tanto conseguir ese ahorro energético que lo vamos a hacer este año esta actuación necesaria, ¿no? Luego, las inversiones, pues hemos podido quedarnos en un nivel razonable, ya digo, ya tendremos tiempo ahora de verlo con los consejos sectoriales, pero

y bueno, y en el ámbito también de las inversiones, por lo que decía antes, intentar de mejorar las infraestructuras de Ubrique y seguir trabajando. No obstante, en este presupuesto, sí es verdad que, bueno, me acuerdo de una cosa que me ha dicho también de la RPT, pero como tal, ahora lo comento. Nosotros en este presupuesto, en este pleno, perdón, que va a presupuesto, nos gustaría llevar también la aplicación de los superávit. Hay que recordar que este equipo de gobierno pues fue capaz de generar en el 2017 y 2018 pues un superávit que nos ha dado mucha vida, que nos ha permitido hacer inversiones por encima de lo que se está previsto por la buena gestión municipal. Y bueno, y tenemos en ese sentido pues el superávit del 2018 que nosotros para inversiones financieramente sostenibles, porque luego una parte del superávit que también hemos destinado a la amortización de deuda, ¿no? Entonces en el 2017 aproximadamente estamos hablando de unos 120.000 euros y en el 2018 pues hemos conseguido un superávit bastante considerable, que eran 220.000 euros aproximadamente. Vale, hablo de cabeza, que ya daremos los datos con exactitud. Entonces queremos llevar al pleno de presupuesto el destino de esos superávit, que como pueden entender, una de las cuestiones más importantes, aparte de todas las añadiduras, porque hay varias cosas que vamos a tener que atender con ese superávit, que son perentorias, necesarias, y que queremos hacerlo prácticamente ya, pero todo lo que pueda, el superávit lo vamos a gastar en cosas urgentes, que no hay otra manera de arreglarla, y porque necesitamos el dinero ya, y el resto, reservar capital. Vamos a ir creando esa partida de recursos para el capital, que vamos a intentar ya de ir concretando, ¿no? En lo que va a ser el futuro proyecto y que podamos tener ahí una base donde poder tirar para trabajar pronto, esperemos. Pleno de presupuesto extraordinario, ordinario de extraordinario. Extraordinario. A sí, lo largo porque de este mandato diciembre. Cambiamos, es verdad que la única, es verdad que daba lo mismo, que todos los grupos, es decir, hasta ahora, el único mes que no teníamos pleno era agosto. Y le proponía yo a los grupos municipales que si les parecía que quitáramos también diciembre. Pero no es por tanto que en diciembre no vaya a haber pleno, que lo va a haber, en este caso de presupuesto, sino por la fecha. ¿Qué pasa? Que como es el último martes del mes, pues teníamos siempre en diciembre el tema de la fecha, de que ahora en plena Navidades, entre lo mejor que se quería marchar unos días, y era un poco engorroso. Entonces, con el compromiso que asumimos y de que vamos a tener pleno seguro, y además en ese pleno no sabíamos preguntar tampoco, que es la parte que se diferencia también entre extraordinario y ordinario, es que el ordinario tiene que llevar forzosamente ruegos y preguntas y dación de cuentas, y el extraordinario no. Como ese pleno con esto de las fechas navideñas no solíamos ni dar cuenta ni preguntar, pues tampoco tenía ningún efecto en la práctica, ¿no? Y así nosotros, pues lo que pretendemos, por ejemplo, tener el pleno en la semana del 16 de diciembre y ya pues nos quedamos tranquilos para las Navidades y bueno, y poder ponerle la fecha en definitiva que más nos interesa. En eso, recuerda lo que tú decías, Juan Carlos, tenemos consejo de barrio el martes día 3 y tenemos el consejo económico y social el miércoles día 4 a las 8 de la tarde, ambos en la ermita de San Pedro. Hemos puesto la renovación de estos órganos. Lo comentaba con los grupos municipales, ¿no? Nosotros, debido al mandato anterior, hicimos varias pruebas de cómo renovar los representantes de las distintas entidades que forman parte de estos consejos, sin mucho éxito en algunos de los casos, sobre todo por el Consejo Económico y Social, porque el Consejo Económico y Social está conformado de manera que hay un representante de todas las entidades deportivas, un representante de todas las entidades culturales, un representante de todas las asociaciones de vecinos, un representante de todas las asociaciones ambientales. Bueno, y así podríamos seguir. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas las asociaciones X, deportivas, culturales o vecinales, tienen que decirnos quién es el representante de ellos en el Consejo Económico y Social. Y eso significa un esfuerzo de preparación de los colectivos que no siempre resulta. Nosotros en el mandato anterior pues convocamos en varias reuniones a todas las entidades por segmento u objetivo social, y de ahí le decíamos que se pusieran de acuerdo para determinar quién iba a ser representante en el Consejo Económico y Social, y al final es verdad que la gente o no va o no le importa que sea otro, en fin, que suele costar bastante el poner al día la representación en estos órganos, ¿no? En este caso, lo que hemos hecho, pues la mayor, vamos a convocar a todas las asociaciones, para el Consejo Económico y Social me refiero, y allí les explicaremos cómo está constituido el órgano, y que yo debe de haber un representante por, en fin, explicarlo y decirle, y ustedes ya pues nos tendrán que dirigir al ayuntamiento ese representante. Bueno, pues buscando la fórmula para ver si somos capaces de corregir, ¿no? Y que participen todas las entidades en los órganos sectoriales y poder avanzar en la participación y las cuestiones que nos quieran transmitir. Y lo de la relación de puestos de trabajo, que también el presupuesto pues tiene este año su partida presupuestaria para la ejecución de la relación de puestos de trabajo, lo que vamos a crear también seguramente, y yo me gustaría hacerlo también ya, una comisión paritaria con los sindicatos, porque es verdad que a la hora de aplicar la partida, como son parte de 30.000 euros, es decir, cómo se hace, tiene a la hora de la práctica, ¿no? A la hora de llevar a la práctica el mandato que yo decía, pues proporcionalmente, si eso es un 20% del total, pues un 20% que haya trabajado. Bueno, sí, pero es que tú tienes que garantizar cumplimiento de destino, tienes que pagar íntegro, no puedes pagar una parte. Entonces, hay que ver con los sindicatos, pues cómo lo vamos a aplicar, ¿no? Y crearemos esa comisión paritaria. Y total, pues ya, como digo, muy ilusionada por estos presupuestos, por poder vernos ya con los colectivos y asociaciones, explicarles, que nos digan ellos, y bueno, el diagnóstico es verdad que nosotros lo conocemos gracias a ese continuo diálogo que tenemos con los vecinos y con las distintas asociaciones, de lo que nos piden, solicitan, de lo que echan en falta, y a ver si somos capaces de ir pues poniendo un poquito más de ir solucionando algunos de esos déficits. Esa es la idea. Nos quedamos sin tiempo porque tenemos que meternos ya con las preguntas de los oyentes, pero un par de recordatorios de interés municipal, por ejemplo, la venta de esas viviendas municipales en la barriada 18 de julio a los garajes del edificio del mercado, ¿no? Así es, Juan Carlos, pues mira, yo le voy a proponer de todas maneras a la dirección de la radio de hacer una cuña informativa, porque ya se pueden adquirir los garajes del mercado de abasto, eso se queda en adjudicación directa, y las viviendas del jardín. ¿Qué significa? Que cualquier interesado presentando instancia de que quiere, bueno, de poder que quiera adquirirlo, Y se puede informar con María José, que es la trabajadora de Provisa, es la que, o en Secretaría General, pero primero es María José, que se encuentra en Provisa, le dirá el cómo se tiene que rellenar y demás, y entonces la adjudicación directa significa que si el bien que tú pretendes hacerte, eres el primero, el único en solicitarlo, pues pagando el precio, la valoración técnica que teníamos previamente a la subasta, pues puede comprarlo, ¿vale? Entonces, vas a María José, ves lo que hay libre, ves si te gusta y si el precio te parece y el precio que no hay que poner un euro más que el precio base, pues ya se puede comprar directamente, ¿vale? Uh-huh. Y haremos, le preguntaremos, vamos, le os vamos a pedir que nos hagáis esa cuñita e informar a la gente, ya está, para que sepan cómo es la tramitación, a dónde se tienen que dirigir y ya está. Y dentro de lo que digo antes de meternos con la pregunta, sugerencias de los oyentes, el repaso, si te parece, ¿no? Que ya hace referencia a muchas de las citas que llegan este fin de semana de diferentes índoles, por ejemplo, las citas que venían de la Semana de la Infancia, circuito vial, el sábado, mañana, esa tarde de juegos. Sí, eso sí, no quería que se me fuera porque como fueron aplazadas para este y vamos a poder desarrollarlas, recordarles a las familias que mañana por la tarde tenemos la tarde de juego de la Familia de la Infancia y el sábado a las 12 en el jardín el circuito vial, que yendo con un patinete, con la bicicleta y con los cascos, pues podemos disfrutar de un rato de seguridad, ¿no? De aprender a poder rodar por nuestras calles. Así que invitarles a todos ellos. El sábado tenemos también, bueno, hay el mercadillo solidario, está también la cata, ¿no? De la ruta de la cata del mosto. Tenemos también el viernes por la tarde teníamos nosotros otra cosa. Digo, yo estoy recordando a la tarde del jueves, está también lo de Vamos Juntos, que está, eso iba a decir, que claro, ellos lo tenían previsto para mañana y nosotros nos hemos colado para ponernos con ellos, y van a tener también su tradicional, ¿no?, mercadillo también de las cositas que hacen de Vamos Juntos, y poder venderla a la gente en esta fecha. Y bueno, tenemos el clínico del tenis, tenemos los también de exactamente que era que hicieron, vamos, lo tenemos en el Reina Sofía como todos los años, creo que han adelantado ahora las 6:30 y antes era un poco más tarde, así que bienvenido también, y bueno, va a ser un sábado como estamos diciendo y un viernes, ¿no?, con múltiples actividades para poder entretenerse y disfrutar con nuestra gente, ¿no? El pistoletazo también, podemos decir, del primer fin de semana navideño, ¿no? Con los coros y, bueno, otra serie de citas. Pues nos quedamos con las cuestiones de los oyentes que han ido acumulándose durante este tiempo. Por ejemplo, nos marchamos hasta Mirasierra. Dice una oyente que a ver cuándo ponen la alcantarilla, que han dejado a medias la plazoleta y todas las aguas van para el bloque 2 y las escaleras. Pues mira, sí, la verdad es que todo sea cierto. Yo espero ya terminar lo del presupuesto, y ya particularmente, porque seguro que si estuviera otra el concejal de Vías y Obras o cualquier persona pudiera entrar más en detalle, pero me voy a poner al día del detalle de cada una de las obras ahora en cuanto terminemos en la tramitación de presupuesto, y lo veremos. Pero si está pendiente, que no se preocupe, que lo pendiente llega. Me gustaría que lo antes posible, pero bueno, alguna explicación habrá, bien por suministro, porque estemos en el expediente de contratación, que reitero, la nueva ley de contrataciones nos trae muchos plazos de ampliado, y significa retrasos significa mucho tiempo en las adjudicaciones, pero bueno, vamos también rodando en esa nueva ley, a ver si poquito a poco vamos disminuyendo el tiempo de respuesta, y que no se preocupe, que lo tengo en cuenta y lo preguntaré exactamente cómo se tiene previsto y cuándo ponerlo, ¿vale? La segunda cuestión tiene un tinte político y tiene que ver con la valoración, ¿no?, que por tu parte hacías de lo que fueron los resultados de las últimas elecciones generales. Uh-huh. En concreto, dice un oyente, me gustaría que la alcaldesa explicara por qué se avergonzó del 20% de los votantes que votaron a Vox, cuyos votantes alguna vez la han votado a ella, porque dejó leer entre líneas que en Ubrique había demasiada extrema derecha, de la cual sentía vergüenza. Es el análisis que, bueno, hace el oyente. Bueno, yo no sé exactamente a qué se refiere, si se referirá a la rueda de prensa aquella. Es decir, mira, uno se enorgullece y se avergüenza de lo que entiende particularmente. Yo soy una mujer progresista, una mujer de izquierda, y claro, es verdad que no los votantes, yo nunca me referiré que me parece una vergüenza a los votantes, pero hay líderes que son de otras siglas políticas, que tienen todo mi respeto, aunque no vaya a votarlos nunca, y hay líderes que con todo mi respeto hacia la persona que me está preguntando, que no me merecen nada más que vergüenza y bochorno, no, aparte del posible temor, ¿no? Pero no puedo explicárselo de otra manera. Hay cosas que yo he visto en campaña que se han dicho, que hombre, a mí me da... Yo como digo, el votante no se equivoca y vota lo que quiere, pero bueno, yo con él no puedo discutir, pero discutiría el diario, ¿no?, de ese Vox que me está preguntando concretamente. Y hombre, y después de lo del 25N y después de... Bueno, es que yo no tengo más nada que decir, que cada uno haga lo que quiera, pero yo no voy a dejar de avergonzarme por esas imágenes que dio el Ayuntamiento de Madrid y otras muchas cosas, como dio también el Parlamento de Andalucía, pues claro que me avergüenza, y como mujer también más. Pues la siguiente cuestión, en este caso, en torno a la calle San Francisco, dice, buenas Isabel, a ver si en la calle San Francisco, junto al bar La Parra, podéis poner badenes, porque tanto para arriba como para abajo los coches y motos suben y bajan revoleados, como decimos aquí. Para ver si se le puede dar una solución, que cualquier día coge un peatón. Lo tenemos anotado de las veces, gracias por volver a recordarlo, y a ver si me dan retorno, todavía no lo habrán visto cuando no he tenido respuesta. De otra parte, volviendo a Mirasierra, otro oyente dice, me gustaría preguntar a la alcaldesa si aún no existe una fecha prevista para los comienzos de los trabajos en la barriada Mirasierra, los cuales la reunión se nos dio a los vecinos hace ya meses que pues estaban próximos. Lo he dicho, me tengo que poner al día en una manera inmediata después de lo de los presupuestos, y bueno, y ya vendré con un detalle exhaustivo de posible fecha, que no será, que seguro que será para no cumplirla, pero por lo menos las previsiones, ¿vale? En concreto pone el foco, dice, sobre esos próximos arreglos, si se va a hacer algo en la calle principal y en la plazoleta, dice. La plazoleta se han intervenido ya en parte y bueno, allí lo que venimos a descentrar todos los desperfectos que tiene la barriada, que son muchos. La calle principal, no sé si en el pavimento está deteriorado y está incluido, pero bueno, como saben también, lo bueno que cuando vamos a una zona solemos de complementar las actuaciones previstas dentro del plan que sea, complementarlas con las actuaciones municipales para que quede medianamente todo medio en condiciones, ¿no? Entonces lo veremos. Tenemos también el detalle. Un aviso sobre alcantarillas, que es muy habitual, ¿no? En estas fechas, dice un oyente que desde la calle Carril y hasta la calle Peligro, hasta Concejo Alto, no traen agua ninguna, están atascadas y no han venido a limpiarlas. Así que sería esa zona, calle Carril, calle Peligro, hasta Concejo Alto. Pues lo vamos a mirar porque ya digo, nosotros entre lluvia y lluvia, el servicio de agua y el de obra, los dos, estamos haciendo una planificación de limpieza de alcantarillado para, tal y como pudieran, debido por los restos, ¿no? De materiales que llegan muchas veces a alcantarilla, pues tenerlas otra vez en plena, limpias en definitiva para poder abordar, ¿no? De nuevo unos días de lluvia. Y me lo anoto para tratárselo al servicio de agua, que se lo preguntaré expresamente estas tres puntos que me dice el vecino o vecina, ¿vale? Es complicado, además, una situación, digo, y alcantarillas que a lo mejor pueden llevar más tiempo o menos, pero digo que las propias lluvias, con el arrastre que traen de material, pues después de las propias lluvias se van produciendo atascos, ¿eh? Sí, así es. Entonces hay que tener, nos pasó también allí en la terminación del camino de Noca, bueno, y ocurre en todas las que están colindantes con las zonas de peña, pues, y de sierra, solemos tener esos problemas y hay que seguir limpiando, ¿no? En el espacio de tiempo que nos deje entre agua y agua. La siguiente cuestión nos habla de, nos expone una situación en el casco antiguo. Dice, vivo en el casco antiguo, quisiera poner la instalación de fibra, pero el cable tiene que pasar por una fachada de un vecino que se niega a que pasen cables por su fachada. Eso puede ser entonces como nos podemos hacer bueno, con ese servicio si no pueden pasar cables por ahí. Yo le aconsejaría a esta persona, yo un poco estoy intentando recordar, ¿vale? Que hiciera una consulta en los servicios de Secretaría General del Ayuntamiento, porque vamos a ver, nosotros cuando tenemos en el ayuntamiento despliegue de fibra por la empresa que lo va, no por el cliente, sino por la empresa que va a realizar el despliegue, estamos obligados, ¿eh? Nosotros podemos condicionar y tal, pero estamos obligados a darlo porque además es una de las garantías de servicio hacia los ciudadanos. Creo recordar que incluso el cableado por la fachada, creo que casi que también, si no hay otra forma de, lo que pasa que no sé cómo se justifica, creo que también es casi obligatorio, pero como no me sé el detalle bien de la tramitación, que esta vecina o vecino pueda dirigirse al ayuntamiento, si puede escaparse en un momentito, o si no que llame y pregunte por la secretaria de alcaldía y nos deja su contacto, yo le pregunto cuando hable con ella que me explique bien. Con ella me refiero, con esa persona, y lo veo yo y le doy retorno por teléfono si no puede ir al ayuntamiento, ¿vale? Pero es que no, como no lo sé con seguridad, ya sé que le diga yo algo que no, pero que no lo deje, que yo creo que puede haber garantía de que sí, se le tiene que dejar pasar el cable para la fibra, ¿eh? Supongo que es algo recíproco, eso, para bien, que todos los vecinos al fin y al cabo tengan, claro, esa... que si no, ese servicio además se consideran ya como importantes, ¿no? Fundamentales para los ciudadanos, y los vecinos o los afectados no pueden negarse, pero no sé en qué condiciones ni qué, ¿sabes? Hablamos ahora de problemas en la iluminación. Habla una oyente, comenta que las farolas de la subida al Calvario están todas fundidas, las de la subida por la parte del carril. Dice que bueno, fue un paso. ¿Fundida o no habrá? Porque después de hacer el programa, la verdad, ese ejercicio de conocimiento, ¿no? Y apelando a la colaboración ciudadana con la sustracción, el robo, vamos, de lámparas del alumbrado público, es que el viernes me estaban informando el servicio de alumbrado y el técnico de medio ambiente, pues las sustracciones que habíamos tenido durante la noche. Es decir, hemos seguido teniendo robo. Así que me imagino que el carril y la zona del Calvario que me está hablando ella, puede ser perfectamente que de las que han sido robadas, que estamos reponiendo, pero bueno, no a lo mejor a la velocidad que merece, ¿no? Porque es verdad que han robado unas pocas, ¿eh? Se tiene constancia de si es de noche, de día. De noche. De noche. Bueno, pues bueno, ya nos ha llegado algo, pero bueno, y ahí me imagino que la policía estará trabajando a ver si, bueno, por lo menos con saber que ya parece que pudiéramos tener cierta pista, pues por lo menos pararlo, ¿no? Y bueno, y no obstante, seguir apelando a esa, a la gente que nos ayude, si ven un movimiento raro, que llamen a la policía y nos lo cuenten para poder evitarlo. Sí, pero está, sí, claro. Que han venido una, es que no, lo que no me traigo el dato hoy, porque digo, no vamos a sacar otra vez el titular, pero han sido otras pocas, ¿eh? Sí, que no es un acto de vandalismo, sino que está organizado. Está organizado y entenderán que estarán vendiendo y no sé si le estarán sacando algo y bueno, eso es lo que no pueden ver, que sea una manera de sostenerse. Eso es lo que hay que romper, ¿no? Bueno, pues el llamamiento a la colaboración ciudadana, porque casi seguro, ¿no? Todos, a cierta hora podemos escuchar, sí, ruidos, y a esa hora no trabaja el, a no ser que sea una urgencia muy grave. No, no se trabaja. Así que, bueno, llamada a la policía para corroborar qué es lo que ocurre, ¿no? Así es. Gracias, Bonario. Bueno, pues eso sobre esta cuestión. Dice otro oyente, me gustaría preguntar a quién compete la lucha contra la venta de estupefacientes, creo que cada vez más proliferante en nuestro pueblo y con el consiguiente peligro para nuestros jóvenes. Dice así como las pintadas referente a ellos en las diversas entradas a nuestro pueblo. Yo creo que era que se limpiaron ya, ¿no? Habrá nueva. A ver, esta noche no sé si capaz que haya habido esta mañana. Bueno, lo miraremos. Eso no es. Nosotros, en la limpieza, digamos, del mobiliario, y de todo lo que son los edificios municipales y públicos, pues del ayuntamiento, pero que toda la lucha de droga, de narcotráfico, de quién vende, quién no vende y todo eso, es una competencia directa del Estado, que recae sobre la Guardia Civil y es el cuerpo competente en los temas de droga. Bueno, pues estamos ya con la última cuestión prácticamente, así que si hay algún oyente que todavía quiera participar, aprovecharíamos los últimos instantes. Por ejemplo, nos dicen cuándo se arreglará el socavón que se está formando en la avenida de Cádiz junto a la panadería. Parte de un mal arreglo, dice, de una avería por parte de Aqualia. Simplemente decía que es muy peligroso porque los vehículos para esquivarlo invaden el carril del sentido contrario. Mira, pues ahí lo que pasa es que todavía la fecha no puedo decir, lo tenemos detectado, un socavón además considerable, el boquete que se nos hizo como en el 2017 creo que fue, que se nos hizo, vamos, el boquete era inmenso, aquello es, en fin, nos tenía preocupado, ¿no? Y bueno, ya lo hemos estado viendo con el concejal de urbanismo y también el servicio de agua, porque ahora Varada, las obras de la nave de Varada que está frente al cementerio, tiene que conectar el agua cruzando la carretera y llegando a un punto cercano a ese socavón, ¿vale? Entonces, cuando vayan a hacer ese trabajo, vamos a aprovechar nosotros para reponerlo, porque ahí vamos a tener que hacer corte de carretera de uno de los sentidos para, según el tramo de trabajo, para un sentido u otro, y vamos a aprovechar esos cortes para también hacerlo nosotros, ¿no? Y no cortemos ahora y dentro de unos meses. Y me decía el servicio de agua que tienen previsiones relativamente pronto de hacerlo, así que ya podré informarle yo con más detenimiento, porque vamos a arreglarlo con esa, a la vez que vayamos a hacer la conexión de agua desde la empresa, desde la fábrica, vamos de Varada a la zona que es por allí cerquita del socavón. Pero es verdad que el socavón es que es enorme y cada vez más hundido, ¿eh? Pregunta también un oyente por el uso que se le va a dar a las instalaciones donde antiguamente estaba bioreciclaje. Eso es para colectivos, eso lo he explicado ya varias veces, serán para colectivos de diversa índole y ahora ya que estamos metiéndole pulso, pues me llamaremos a los que yo tengo previsto de ofrecerle su ubicación allí y vamos a ir cerrando ya quiénes serán definitivamente los que estén. Hablando de alcantarillas antes, dice otro oyente, si hay una tasa de alcantarillado, ¿por qué tantas alcantarillas atascadas? Porque hay una tasa de alcantarillado del servicio de agua. Eso es como el ayuntamiento, ¿vale? El servicio de agua recoge por tasa, por consumo y por todo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, tú lo que pagas por el alcantarillado no es lo que se gasta en el alcantarillado. Hay años que gastarán más y años que gastarán menos. Las alcantarillas, hay un plan, digamos, de limpieza de alcantarillado público que se presenta al Consejo de Agua anualmente. Y bueno, allí, claro, yo, en el Consejo de Agua, cuando el gerente, ¿no?, nos explica el desarrollo del plan, pues se intenta de limpiar toda la alcantarilla, pero hay una cuestión que yo creo que es por lo que no la gente, y a mí no me gustaría, bueno, lo voy a explicar, pero que no me correspondería, pero es que cuando tú te sientas con los profesionales, los técnicos, creo que otra vez lo decía, y me explicaban, pues esa alcantarilla da igual que sorba o no sorba, porque el agua es mejor que corra por arriba que no que entre el agua y pueda destrozar la avería por la parte de arrastre, como estábamos diciendo, de materiales que pudiera llevar. Que yo también digo, pues para eso que no esté, así no tengan al vecino diciendo que porque no está limpia, ¿no? En fin, estamos intentando ahí depurar un poco los criterios, pero eso es como todo. ¿Por qué pagamos IBI y no están mis calles arregladas? Pues porque los recursos tienen un destino, que nosotros no podemos gastar en otra cosa, pero no significa que sean suficientes para todo el trabajo que se tiene en alcantarillado. Cuando hablamos de alcantarillado, no es solo alcantarillado, alcantarilla, sino la red de alcantarillado, y bueno, y esa limpieza no es tampoco, no es la alcantarilla que tú lo levantas y limpias el espacio donde que tú ves, sino que luego está la red. Entonces, los trabajos son mucho más completos y más difíciles que lo que podamos pensar. Pero bueno, me quedo con su sentir, que me imagino que hagamos un esfuerzo por tener la alcantarilla en condiciones y que se puedan limpiar. Yo lo que le puedo garantizar es que el dinero que paga de su factura para alcantarilla o alcantarilla va. Así que... Nos quedamos ahora con las naves nidos, con lo que es el servidero de empresa de las naves nidos de la zona franca. ¿Por qué hay dos naves nidos vacías? Lo pregunto durante un usuario de las naves que no entiende por qué los echaron y siguen vacías. No sé, mira, me llegaba a mí hoy es jueves, me llegaba, yo creo que si no era el viernes de la semana pasada, era el lunes, me llegaba alguien con esa información. Y voy a interesarme con Zona Franca porque con la subdelegada estuve yo, pues eso fue como a mediados de noviembre. Total, y me dijo ella que bueno, que estaban adjudicando las naves sin problema, que le habían dado un plazo razonable a la gente que tenía que desalojar, y yo no sé, Juan Carlos, si es que habrá habido algún desalojo relativamente reciente que Zona Franca no tenga constancia y sean las que estén hablando, no lo sé, porque yo no sabía ni tenía conciencia de que había un par de naves vacía. Me había interesado, vamos, por el asunto, porque estando como estamos, no es como para dejarlas vacías, ¿no? Ha habido un nuevo arreón de preguntas, así que vamos con ellas. Por ejemplo, vale. ¿Para cuándo el espejo de Doroteo Rivero? Mira, ya te digo, no he preguntado. Normalmente cuando termino todos los jueves le doy el retorno de los asuntos a los distintos concejales y le digo, para el próximo jueves informarme, si no me han escrito, me han dicho, es porque todavía no se ha hecho, pero estará a punto de hacerse. En la zona de calle Santiago tenemos un vecino que deja a su animal haciendo su necesidad por todos lados. Dice además, nos gustaría escuchar unas palabras de la alcaldesa respecto a la sentencia de los ERE. Pues esto en otro orden, evidentemente, completamente distinto. Es la misma persona, pero con dos temas completamente... Muy bien. Bueno, pues lo de los perros, cuando se tengan este tipo de situaciones, yo creo que a la policía es un servicio no solo para intervenir y actuar en cuestiones ya directas, ¿no?, sino podemos preguntarle a la policía qué hacemos antes si tenemos un vecino, pues que eso, que su animal va tal y cual y qué podría hacer, ¿no?, que procedimiento podrían seguir para denunciarlo si fuera el caso y poder informarse. Y lo de los ERE, pues mira, lo de los ERE, como todo, las sentencias judiciales, mi máximo respeto, con independencia de la opinión particular que tuvieran y que nunca haría, ¿no?, compartirla a través de los micrófonos. Tengo muy claro que el que la hace la paga, da igual cómo se llame y de dónde sea y de qué partido pertenezca. Y bueno, yo creo que es una sentencia que todavía le queda un recorrido judicial, que veremos al final cómo se pronuncia el Supremo, como digo, mi respeto y el que la hace la paga, pero ya lo de las coletillas, porque yo creo que, bueno, el Partido Socialista podrá y debe pedir disculpas cuando hay gente que se equivoca y dirige tu partido, pero yo repito, es que los ERE no tienen nada que ver con una Gürtel, por ejemplo, ni tiene punto de comparación. Los ERE no hay enriquecimiento ni de las personas que están imputadas ni y por tanto acusadas, y ni tiene enriquecimiento el Partido Socialista. Creo que son dos cuestiones muy importantes, que no significa que no haya habido errores, que no haya culpa, que no haya negligencia, que no haya pues bueno, la sentencia también yo creo que ha sido contundente, ¿no?, con los hechos, pero no hay esa parte que quieren que parece que es como si fuera una cuestión del Partido Socialista, y creo que no, que es una cuestión de la presidenta, de los que fueron presidentes de la Junta de Andalucía, que quisieron atender a cuestiones que estaban produciéndose en Andalucía de cierres de empresas continuos, y que es verdad que no se compartía que se hiciera por un camino administrativo adecuado. Pero no significa que se lo llevaran ellos a su bolsillo, ni que el Partido Socialista. Y termino como empezaba. Mi respeto siempre a las sentencias judiciales, y que ojalá siempre sea que el que la hace la paga, y da igual cómo se llame y de dónde venga. Han dicho, bueno, pues cuestiones, apuntes, reflexiones, incluso algunas más que preguntas de los oyentes de diferente tipo. Por ejemplo, esta última, al contrario de la que comentábamos al principio de Vox, dice un oyente, pues mire, Isabel, yo te apoyo en tu repulsa a Vox, a mí también me dan vergüenza, ole por ti, por tu sinceridad. Pues ahí queda también esa reflexión. Muchas gracias. Pues son las cuestiones que han ido llegando por parte de nuestros oyentes durante este tiempo. Como siempre, les agradecemos toda esa participación, y el día de hoy además a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, en representación del Partido Socialista, que ya decimos, para el PSOE hoy llegaba el turno de participación dentro de este espacio, cosa de todos. Lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a los oyentes y a los que han participado. Muchísimas gracias a todos. Y nosotros que nos quedamos directamente ya con el cierre de esta edición de la mañana, y por tanto saludamos a nuestro compañero Jesús Domínguez con el avance de Tiempo de Deportes. Buenas tardes.